Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 3 de octubre. El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofreceré de corazón un sacrificio y daré gracias a tu nombre, Señor, porque eres bueno. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos: vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán: vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy, y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 86. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Dios está con nosotros. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos, con Tiro y Etiopía, serán como tus hijos. Dios está con nosotros. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido de ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Dios está con nosotros. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán, bailando: tú eres la fuente de nuestra salvación. Dios está con nosotros. Aleluya, aleluya. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, en cuyo corazón amoroso hay lugar para todos y para la misericordia. Aleluya. Le saludo, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre nos sorprendamos, nos quedemos agradecidos delante de esta misericordia de Dios, que no nos trata según nuestras culpas, sino que según su amor, según su misericordia. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta lectura del libro del profeta Zacarías y naturalmente con esta lectura del Evangelio según San Lucas. En ambos hoy se nos presenta un mensaje verdaderamente importante. Es Dios que perdona a su pueblo y es Dios que, a pesar de que a veces merecemos algo diferente, siempre responde misericordiosamente. Es decir, esto me lo preguntaba una persona, pero a mí me enseñaron que Dios es justo, que tiene una balanza en la mano, haces algo bueno, lo echa de un lado, haces algo malo, lo pone del otro lado, y al fin te vas al cielo o al infierno. Dios es justo, porque dice la carta primera de Pablo a los Corintios, dará a cada uno según sus obras. Pero esta idea de un Dios que es como una computadora que va contando cada una de nuestras faltas, las más pequeñas también, hermanos, hoy se revela que no. Dice esto el profeta Zacarías, vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades a verse unos con otros y vamos a orar, dirán al Señor, a implorar la ayuda de nuestro Dios. Es importante porque no solo se trata de que son pueblos que no conocen a Dios, sino que son pueblos que también, bueno, no tendrían un lugar en su corazón. Pero dice él, vendrán a mi templo. Es decir, nosotros somos los que hacemos exclusiones. Este sí, este no, este me debe, este otro no me debe. Como dice Papa Francisco, tenemos el mundo clasificado, pero hoy en el Evangelio Jesús pasa por un lugar, una aldea samaritana. Los samaritanos no se llevaban con los judíos por diferencias históricas de mucho tiempo y no querían dejar que Jesús pasara o iban a negarle el paso porque iba a Jerusalén, la ciudad capital de los judíos. Y cuando los discípulos ven que se niegan, dice, Señor, ¿quieres que hagamos bajar del cielo para que acabe con ellos fuego? Y dice Jesús, los reprendió. Y se fueron a otra aldea. Jesús lo reprendió. ¿Por qué? Porque interpretamos siempre esta presencia de Dios a nuestro gusto, según nuestro egoísmo. Y claro que Dios nos pide una vida de fe, pero una vida marcada por esa apertura, como decía Zacarías, y por esa respuesta de perdón. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿verdaderamente tenemos conciencia de que Dios abre su corazón a todos? Vendrán a mi templo pueblos extranjeros, dice el profeta Zacarías. Como digo, a veces en el grupo de la parroquia, a veces peor aún, los salones del reino, las casas de gente convertida, los demás se quedan afuera y somos como los que nos reunimos porque somos lo mejor. Y la segunda pregunta, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos hace el daño? Por lo menos injustificadamente nos ataca, se opone. Dice la palabra de Dios, la palabra de carta a los Romanos 12:21, venzamos el mal con el bien, no con fuego bajado del cielo. Esto es una idea, como digo, que nos proyecta a nosotros como somos, pero no al Señor. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor, que es misericordioso y de corazón abierto, y le decimos, oh Cristo, eres verdaderamente el rostro de la misericordia de Dios Padre para todos y del perdón para todos. Haz que no reaccionemos devolviendo mal por mal, sino que, como lo dice tu palabra, venzamos el mal con la fuerza del bien. Amén. Con la contemplación, entrando en este momento, imaginemos a Jesús que quiere pasar por ese pueblo, la gente no lo deja, pues se va para otro lado. Pero mientras decimos esta frase, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No estará con aquellos que se sienten bien y perfectos. Dios está con nosotros. Pidamos al Señor que no tengamos nunca, olvidando esta frase, sentimientos de venganza, sentimientos de ira. Yo creo que en ese momento fue cuando el Señor le dijo a los discípulos, los hijos del trueno, Santiago y Juan, los Boanerges, eran como enojados. Pero no, Jesús muestra no injusticia, muestra la nueva dimensión de la vida, que es el perdón y la misericordia. Decimos una vez más, Dios está con nosotros. Finalmente, hoy, en la contemplación, queremos proponernos, hermanos, dos metas. La primera es tener un corazón abierto. Abierto hoy, quizá no sean pueblos, aunque tenemos los migrantes, como dice Papa Francisco, ¿no? Abrir el corazón a estos seres humanos, pudiéramos ser nosotros por cualquier situación, pero pudieran ser aquellos que nos parecen diferentes en el sentido de cualquier forma. Pero nunca cerrar, como quien dice, el corazón porque yo soy mejor que tú. Esto, pues, dejemos que Dios decida. En segundo lugar, nosotros también no pidamos fuego del cielo. Me lo decía una persona, mire, me enteré que fulana me estaba disputando un terreno y me fue a hacer un maleficio allá con unas brujas, brujos. El Mashimón, el de Samayac, me fue a hacer unos encantos malignos. La ira muchas veces la proyectamos y decimos que queremos justicia cuando queremos en el fondo venganza. Pidamos al Señor un corazón suyo, abierto, amoroso y capaz de transformar por el perdón. Y esto nos ayuda en la intercesión de María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.